Radio Cusei 96.7, transmitiendo desde el Laboratorio de Audio y Acústica en el módulo N, Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, Avenida Revolución número 1500, Guadalajara, Jalisco, México. Radio Cusei, un año experimentando hasta tu sentido auditivo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, estamos aquí de nueva cuenta en tu programa Oxígeno. Mi nombre es Oscar Rubalcaba. Y yo soy Liliana Martínez y nos estás escuchando desde el ENET, en el CUSEI, en el aula de audio acústica. 96.7 FM. Y la página de Radio Cusei, radiocusei.caster.fm o radio.cuseinetwork.net. Así es, para que el día de hoy se queden con nosotros, les estamos invitando porque tenemos un programa. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, Lili? Un programa terrorífico. Digo, al final de cuentas ya se empiezan a acercar las fiestas. Las fiestas, las películas y todas las celebraciones que atraen esto, ¿no? Halloween, Aquelarre, Día de Muertos. Claro que sí, este día vamos a hablar un poquito con respecto a películas de terror. Viene lo que es, ¿cómo te gusta disfrazarte en los días de Halloween, en las fiestas? Porque la próxima semana vamos a hablar del Día de Muertos, ¿sí? O sea, lo que en realidad es nuestra tradición. Entonces quédense con nosotros. Recuerda que también a lo largo de la semana nos puedes agregar a nuestro Facebook. Mi nombre es Oscar Jacobo, para que nos mandes sugerencias y los eventos que tienes programado para el fin de semana. Y a mí me puedes encontrar como Lili M. Rob. Y también nos puedes dar like a nuestra página nueva Oxígeno Radio Cusei, ¿verdad? Ah, sí, que por cierto está muy chida, ¿eh? Para que nos agreguen, nos manden comentarios, sugerencias, opiniones y qué más. Pues ahí chequen todos los eventos que estamos teniendo en la semana. ¿Te bien? Parece que nos vayamos con una canción. Bien, para iniciar el día de hoy con esto de un poquito de terror, vamos a practicar también historias, ¿no? Y todo esto. Claro, claro. Pero vamos a empezar con una rola. ¿Cómo se llama la rola? Ay, pues no sé, mira, ahí tenemos un repertorio de terror que nos va a ayudar mucho. Ándale, es la de Miss Buster. Vamos sí, a escucharla. Vamos a escucharla porque muchos les va a traer buenos recuerdos con esta canción. Sí. Free to no guns. Este es el 96.7 de FM. Radio Kusei. Acabamos de escuchar Miss Busters. ¿Te tocó la película? Claro que sí. Yo creo que las personas que nos están escuchando de repente les trajo uno que otro recuerdo. ¿Te acuerdas de este fantasmita verde? ¿Cómo se llamaba? Pegajoso. No me acuerdo, pero me acuerdo mucho del que bailaba. Y luego el monito este gordito así de... Que parecía el Michelin, ¿no? Sí, así. ¡Gol! Ya metiste marca. Pero bueno, así es. Esta película en su tiempo, bueno, fue muy buena. Salió inclusive una segunda parte. Y así es como vamos a empezar el programa del día de hoy, platicando con respecto a las historias de terror, lo que nos gusta disfrazarnos el día de Halloween y qué es lo que viene de eventos para este fin de semana. Tenemos muchas fiestas de disfraces que se están yendo por ahí. Hay una fiesta en la chupetería el sábado. Hay la maldita, la que se hace hasta bien lejos. No sé dónde se hace, es como por Tlajomulco, ¿no? Y esa fiesta es como de 10,000 personas, ¿sabías? Ah, ¿sí? ¿Y qué es lo que vamos a tener también aparte de esto en la chupetería? Ah, en la chupetería hay al mejor disfraz y todo, también es una fiesta. La chupetería está muy céntrica, pero hay fiesta también, hay una masiva, se llama Masiva La Bruja, y se está haciendo en Justo Sierra, y no cover, te venden las cervezas y también premio al mejor disfraz. Bien, pues este fin de semana yo creo que muchas de las personas están viendo qué se van a disfrazar. Inclusive yo creo que ahorita las tiendas de disfraces están al tope. A mí me toca que vivo cerca de las tiendas de disfraces y sí, tienen muchos clientes. ¿Tú de qué te has vestido? Fíjate, Lili, que en cuestiones de para fiestas de disfraces, una vez yo me disfracé, me da risa porque nada que ver. Pero traía un disfraz de payaso. Traía un disfraz de payaso, decía que era de los payasos asesinos. Otra vez me disfracé de vampiro y decían que era Chiqui Drácula. ¿Así te pareces a Chiqui Drácula? Eso es otra. Y la última vez que me disfracé, que fue hace 2 años, fue de... Traté de simular un zombie. Traté de simular, la verdad el maquillaje me quedó más o menos. Pero pienso superar la expectativa este fin de semana con una misma temática de zombie. Como que está muy de moda lo de zombie, ¿no? Apenas hace una semana, el jueves pasado, antes de que me ocurriera lo de la bici, fue la marcha de los zombies. Aquí salió cerca del Paraninfo de la UDG y hasta Chapultepec. Entonces yo iba caminando y veía muchísima gente vestida de zombies, pero su maquillaje era asombroso, la verdad, nos sorprendían muchísimo. Y caminaban, y tú podías llegar, te formabas y te maquillaban. Por cierto, que hablando de zombies, deberían de meterse las personas que nos escuchan al Face del Día del Zombie, porque las fotos que publicaron precisamente en el Paraninfo están muy, muy, muy padres, porque es otra manera de ver la UDG, ¿no? O sea, se ve todo el edificio de la UDG, pero de este lado se ven los zombies. Pues hay que postearlo en nuestro Facebook, se los recuerdo, es Oxígeno Radio Kusei, para que le den like y vean todo lo que estamos promocionando. Y bien, esta semana hablando, empezamos con conciertos. Esta semana se presentó Alejandro Sanz. ¿Y qué tal? Híjoles, dicen que estuvo muy bueno. ¿Y qué tal te fue a ti en el concierto de Gloria Trevi que te lanzaste? Ah, caray. Digo. Ya lo estoy quemando aquí al aire. Sí, hombre, ya me está quemando. Fíjate que estuvo muy padre. Desde la semana pasada empezó conmigo un poquito más de relajo en este aspecto, pero estuvo muy, muy padre y un lleno total. La chava Yuridia, yo lo digo así, guapísima, guapísima, un cuerpazo, una manera de bailar, ya domina el escenario, ¿sí? Porque las primeras veces que llegaba a presentarse en el auditorio Benito Juárez, era una manera un poquito más lenta de trabajar con ella, ¿no? Ahorita no, ahorita ya se mueve, ya baila, ya canta, un cuerpazazo. Pues era ya una artista, ya se completa. Dejó de ser la chava gordita, ¿no? Sí, la vi en un concierto y sí me sorprendió el cuerpo que tiene, porque es alta y no es delgada, es rolliza pero con cuerpo. No es ni rolliza, tiene muy buen cuerpo. Sí, agarró un cuerpazo y la vocesota que tiene, genial, ¿no? Entonces desde el viernes nosotros empezamos al relajo. El domingo lo aprovechamos para ir un poquito a la... Y los invitamos también a las personas que nos escuchan para que vayan a la Expo Ganadera a que les den su pollito. Y yo el domingo me lancé un temazcal para que también la gente se anime a irse a esos lugares. ¿Y dónde está ese temazcal, Lili? Pues yo me fui a San José de los Pozos y todo el rito mexicano, ya sabes, ¿no? que te pone copal, que haces tu rito al sol, a la tierra, a los abuelos y a las abuelas. Y fue una experiencia nueva, pero muy relajante, la verdad. Para las personas también que tengan ganas de relajarse, de agarrar otro tipo de desestrés. Así es. Ahí está el temazcal. Pero tenemos más conciertos Sí, semana. Fíjate, te comentaba el de Alejandro Sanz, que estuvo muy bueno. Pero también tenemos conciertos para las personas que andan en la onda popera, ¿sí? Mañana en el Teatro Diana va a estar el concierto de despedida de Mercurio. ¿Te acuerdas de este grupo, Lili? ¿O te tocó? Bueno, no me tocó. Con las canciones de Explota ya corazón y todo. Bien, pues mañana va a estar su concierto de despedida en el Teatro Diana a partir de las 9 de la noche. El concierto dura aproximadamente 100 minutos y bueno, los boletos están desde 250 pesos hasta 850. Y también tenemos un dúo africano, ¿no? Vi por ahí. Sí, fíjate que tenemos también en el mismo Teatro Diana, tenemos un dúo africano que es Amadou y Marianne Folila. Ellos tienen una tendencia, o sea, el tipo de música es con cosas características de África. Entonces, para la gente que le gusta el pop, tenemos Mercurio, y la gente que le gusta un poco lo alterno o música con distintos ritmos de país, pues está este dúo africano. Amadou y Marianne Folila, este 31 de octubre, a partir de las 9 de la noche. Y también, agarrando las ondas de los brujos y magos, leí por ahí que estaba la orquesta, pero con el ritmo de Hogwarts, ¿no? Así es, este ya lo vamos a estar anunciando próximamente. Es el 9 de noviembre. Ya la siguiente semana platicaremos más de él. Sí, para que estén enterados de los eventos que tenemos el día de hoy aquí en Oxígeno. Vamos a escuchar una rola, ¿te parece, Lili? Me parece muy bien. Vamos con una canción. De Highway to Hell. Así es, seguimos aquí en Oxígeno. Nothing left and bare. Radio Kusei 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Porque el ska no muere, solo se transforma. Sábados de ska y de reggae. Sound System 69. Todos los sábados a las 2. A través de KuseiNetwork.net. Porque Toastmasters es para todos los jóvenes de 15 a 90 años. 2.0. Donde se hacen los líderes y muchos cambiamos la historia. Escúchanos todos los miércoles de 5 a 6 por Radio Kusei. Este lunes a las 7 de la tarde, escúchenos en Radio Kusei FM a través de radio.kuseinetwork.net. El programa Random. Tenemos información, cotorreo y mucho más. Escúchenos. Random and Radio Kusei FM. ¿Cansado de que a su señorita no le sepan los caldos que usted hace? En el 96.7 tenemos la solución. Palitroche es el único que le garantiza un verdadero caldo de pulpo. Palitroche, de venta todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Solo aquí, en Kusei Network Radio. Este es el 96.7 de FM, Radio Kusei. Y nos pusimos un poco rockerones, Oscar. Claro que sí, estamos aquí en Oxígeno. Recuerda sintonizarnos todos los viernes de 2 a 3 de la tarde por 96.7 FM Radio Kusei. Ay, qué chido sonó eso, ¿eh? Bien, entonces el día de hoy pues estamos aquí platicando un poquito de los eventos que va a haber este fin de semana, pero también vamos a platicar de las historias de repente de terror que hemos tenido, de miedo. Lili, ¿tú has tenido alguna historia? Yo sí tengo unas cuantas que contar. La verdad, sí. Yo creo que ni siquiera vamos a leer un poco lo que nos están poniendo en Facebook, pero también tenemos historias importantes que contar. Ayer fui a una obra de teatro que se hizo en el Panteón Mezquitán. Cosas que hacer antes de morir. Se van a sorprender porque no fui, porque no entré, porque había demasiadas personas. Eran como 600 personas y no alcancé a entrar. Entonces, pues, ya, tratando esta onda de los panteones y de todo místico, a ver, cuéntame, ¿qué te ha pasado? Fíjate que a mí me ha pasado de repente eso de, yo soy de las personas que digo, no creo, todo tiene una explicación lógica, pero hay cosas que sinceramente no tienen lógica, o sea, no sabes por dónde. Y aunque no lo crean, una vez cuando estaba más adolescente, fíjense que más una joven. Vez más joven, me tocó ver, así como lo cuento, una sombra. Estábamos en una fiesta en un casino a un ladito de la Barranca de Huentitán, y cuando íbamos subiéndonos al carro, nada más escuchamos un y volteamos y vimos una sombra que se perdió entre lo que era así la caída hacia la barranca. Entonces, pues, lo único que hicimos fue correr al carro, meternos, estábamos más chicos, y no salir hasta que ya nos fuéramos de ahí, ¿no? Entonces, de repente no supimos qué pasó, estábamos, como les comento, más chicos, pero eso fue una. Otra historia que tengo fue de una vez nos hospedamos en una casa de huéspedes de aquí del centro de Guadalajara. Y entonces en la madrugada yo desperté porque soñaba que alguien se nos quedaba viendo en ese cuarto. Entonces resulta que otra de las personas que estaba en ese cuarto con nosotros también despertó como a los 5 minutos, así toda exaltada. Y le pregunté qué había pasado. Dijo que nada, y le dije, es que yo me desperté porque estaba soñando que alguien se nos quedaba viendo. Y volteé y dice, es que yo estaba soñando lo mismo, alguien se nos estaba quedando viendo en el cuarto. Dice, yo me desperté porque sentí que corrió y sentí pelos en la cara. Entonces, pues, lo único que hicimos fue, en cuanto empezamos a platicar, se empezaron a escuchar que subían y bajaban las escaleras. ¡Qué miedo! ¿No? Y curiosamente prendíamos la luz del cuarto y ya no se escuchaba nada, pero volvías a apagarla y se volvió a escuchar el sube y baja de las escaleras. ¿Qué son historias? Si son... ¿qué era? Sinceramente no sabemos qué era, pero es algo que yo sí puedo decir que me pasó. Pues a mí me acaba de pasar que estaba con mi hermana dormida en la casa y dice, es que alguien está en nuestro cuarto. Y yo estaba muy ocupada con las tareas dijo, vente acá a dormir mientras yo hago la tarea. No, no, es que tengo mucho sueño. Entonces le habló un amigo hasta que ella se quedó dormida. Y a mí se me olvidó eso. Así que me fui a, no sé, a bañar. Y eran las 2 de la mañana que terminé mi tarea, bien cansada, me fui a dormir. Y dormíamos en el mismo cuarto, pero en 2 camas individuales, separadas, ¿no? Me acuesto de lado, de espaldas. Siento que alguien se me recarga en la espalda y me empieza a hacer piojito. Y yo decía, ay, qué rico, porque estaba tan cansada, o que era tan cansada. Y me estaban haciendo piojito. Y entre mi sueño, entre dormida y despierta, así de, ay, qué rico. Luego como que reacciono y digo, mi hermana está dormida. Y me quedé así. Entonces, como no quería voltear, agarro el hombro como queriendo de, quítate, así. Y me sacan la liga del cabello. Entonces, no, no, imagínate el miedo que me inundó ese rato. Así que, no sé, me desperté llorando. Bueno, es que estaba despierta, pero me paré de la cama llorando y fue como, ay, Dios. Y pues, no sé, a rezar hasta quedarme dormida y mucho miedo. Muchas personas justifican que esta parte de los fantasmas y todo eso es cuando en realidad estás dormido y tú sueñas que son fantasmas, pero que no, que en realidad no pasa. Yo les pregunto a las personas que nos están escuchando, ¿a ti te ha pasado algo? Si quieres, cuéntanoslo por Face aquí en Radio Cusey. Recuerda que es Oxígeno. Así es. El Facebook de Oxígeno es Oxígeno Radio Cusey. Ahí puedes comentarnos todo lo que está pasando o puedes encontrarnos en Cusey, Radio Cusey FM. Así que fíjense nada más, pero lo bueno que no te pasó como de repente cuenta el chiste, Lili. ¿Cuál? Que te tapas con la sábana, así como si fuera la sábana a protegerte, ¿no? Y a que no vaya a pasar nada, ¿no? ¿No has visto ese chiste por sí, el Face? Sí, pero no lo he visto, pero realmente es que siempre he tenido como, en mi casa siempre alguien ve, sueña o pasan cosas muy extrañas, entonces es, da miedo, ¿no? Pero a estas alturas que ya seas grande ya aprendes como a enfrentártelo y volteas y no hay nada. ¿No te ha pasado también, por ejemplo, que de repente llegas a algunas casas y sientes esa energía así como que sientes hasta pesadez y resulta que en esas casas de repente o apagan las luces o se escuchan ruidos o cosas así? A veces me ha pasado eso. El otro día fui a casa de un amigo, Jorge, y pasó que pasé cerca de una guitarra, pero yo ni traía pantalón y vestido como para caray, entonces ¿qué traías? Traía short, pero o sea, no traía de modo que arrastrara la guitarra, ¿no? Entonces pasé a la distancia de 10 centímetros y la guitarra, ¡rum!, el acorde se toca. Y yo volteé así como, ¿qué onda, no? Entonces sí, da miedo. Pero también, o sea, más miedo a los muertos, hay que darle más miedo a los vivos. Y tú nos traes una lista, ¿no?, de asesinos seriales. Sí, fíjate que para tocar este tema, pues también tenemos aquí una lista de los asesinos. Esta la saqué de internet. Yo creo que cada quien va a formar su propio criterio con respecto a películas de terror, ¿sí? Pero estos son los 10 asesinos famosos que yo me encontré en internet de películas de terror. En 10º lugar, ¿te acuerdas de Eso, el payaso asesino? Lo odiaba con toda mi alma, lo odio. En serio que mi hermana me espantó en el baño. Ya ves que hay una escena donde sale de la regadera. Mi hermana me espantó y fue como un mes que me tuve que dormir con la puerta, bañar con la puerta abierta. Sí, ese es el número 10º. Y recuerden que la historia de Eso, el payaso asesino, bueno, al final de cuentas es una historia basada en el libro de Stephen King. Que, bueno, Stephen King se caracterizaba por escribir libros de terror como Cementerio de Mascotas, entre otros, ¿no? Así es. Y también, ¿cuál más tienes por ahí? Esa, fíjate que esa de Eso, el payaso asesino, yo siempre que veo un globo en la calle flotando, me recuerda mucho a la película. ¿Recuerdas esta parte donde decía, tengo globos aquí flotando? Sí, está cuando bien estaba. Loca esa historia. Es una historia rara, pero bueno, al final de cuentas yo creo que muchos nos dieron miedo en algún momento de nuestra vida. Y también se encuentra en 9º lugar, otro de los famosos, de los asesinos famosos de películas de terror, que es Jeepers Creepers, ¿sí? Que habla sobre, este es un espantapájaros. Ah, es el espantapájaros que comía gente, ¿no? Así es, que eso hubo una y una segunda parte. Digo, es una de las películas también que pueden ver este fin de semana para que se llenen un poquito de terror. Sí, si no quieren ir a fiestas, les sugerimos que consigan una pantalla y se pongan a ver películas de terror. Escojan las 10 películas mejores. Yo es lo que quiero y lo que pretendo hacer eso, ¿eh? Yo tengo, a mí las que me encantan para ver... Bueno, ayer me puse, se estrenó American Horror Story, así, ¿no? Que es la nueva temporada. Ahí lo voy a postear en la página para los que no conocen esta serie. Pero es ese tipo de miedo no gringo americano, ¿no? Que te espantan, sino que juegan con tu mente. Es más suspenso. Y hay unas escenas psicóticas. Entonces, también la gente aventada, aviéntense todo el fin de semana la primera temporada de American Horror Story. Así es, pero si no, a ver si tienes por ahí en tu lista. Yo El Resplandor la tienes. El Resplandor, fíjate que no lo tengo, pero se me hace una película buenísima. Las personas que escuchan, vean este fin de semana la película de El Resplandor con Jack Nicholson. Así es, entonces estás ahí. Ya veo que tienes Soul, tienes... El Títere. Uy, esa película la odio. La de bueno, aunque no es una película de terror como tal, pero en primer lugar se lo llevó, ahorita vamos a estar mencionando cada una de ellas, pero en primer lugar se lo llevó Juego Macabro, Saw. ¿Sí? Sí. En esta lista que yo me encontré, obviamente cada quien tendrá su propia lista de famosos de terror. Así es, platícanos tus listas de películas de terror o tus historias de terror que te han pasado o qué planeas hacer para llenarte de este ambiente tenebroso que nos rodea este fin de semana. ¿Te parece que nos vayamos con una canción? Sí, ¿con quién nos vamos? Nos vamos con Arcade Fire, este es Ready to Start. Espero que les guste. Estamos aquí en Radio Crusade. I'm scared. I would. Radio Kusei 96.7, transmitiendo desde el Laboratorio de Audio y Acústica en el módulo N, Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, Avenida Revolución número 1500, Guadalajara, Jalisco, México. Radio Kusei, un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Aquí estamos escuchando en Oxígeno, poniéndonos un poco tenebrosos y vamos a platicar. Yo ya tengo una historia, ¿eh? Ya me mandaron una historia aquí. A ver, ¿la quieres leer o platicamos de que ayer fue el aquelarre? Platicamos primeramente de lo que fue el aquelarre aquí en Kusei. Sí, claro, el aquelarre muy, muy Kusei. Químicos farmacobiólogos. Así es, químicos, ingenieros químicos, licenciados químicos y químicos farmacobiólogos. Bueno, el aquelarre se hace por festejos al ser alquimista, ¿no? Y el tema de este año fue leyendas mexicanas. Muajaja. Entonces me gustó ver, la verdad, porque me dio mucho gusto ver a los chicos vestidos de charros, pero pintados como catrines. Y a las chicas de Arreditas, de Adelitas, de la Catrina, de la Planchada y de todas esas historias de terror mexicanas. Entonces, pienso, yo no asistí al desfile, pero pienso que tuvo éxito porque la escuela se vio muy vacía hoy, quiere decir que los que fueron en la noche no se pudieron levantar. Pero cuéntanos tu historia de terror. Aquí yo tengo una historia de un compañero y amigo que tengo aquí en el Facebook. Dice que, bueno, él tenía un compañero de trabajo que se llamaba Pedro y que siempre en sus pláticas de compañeros él decía que su perfume tenía un olor muy peculiar. Y después, desgraciadamente, falleció este chico llamado Pedro. Y dice mi amigo que a unos cuantos días de que falleció, él llegó a la oficina y olía a su perfume. Y muchas de las personas le comentan que llegó, que fue a despedirse. Entonces, digo, puede ser posible, ¿no? O sea, de repente, dudo mucho que el perfume haya estado impregnado durante varios días. Eso suele pasar, o no sé, acá nuestros radioescuchas darán su opinión final, pero nosotros les platicamos los que nos cuentan, ¿verdad? También tengo otro amigo que dice que la cosa más horrible del mundo que ha visto se llama Lili. Pero no tú, Lili, ¿eh? O sea, Lili, ah, sí, Lili, vale. Están acá con la onda del Face, que dice que una Lili del Face que tenemos ahí. Amigo, no seas así, o sea, ellos así se llevan, entonces hay que dejarlos. Pues saludos a aquellos muchachos que se tienen miedo entre sí. Tenemos otra historia, ¿no? A ver. El día de ayer, ¿cuándo fuiste al panteón? Fui ayer y la obra se llama Cosas que debo de hacer antes de morir. La verdad fue todo un éxito. Ayer fue el último jueves que se presentó y fueron más de, no sé, yo pienso que unas 300, 400 personas en la primera sección del Panteón Mezquitán, que según tengo entendido yo que es el más grande de Guadalajara. Entonces era como una obra de teatro y un recorrido nocturno al panteón. Así que es como los recorridos nocturnos que van a estar muy sonados también para el Panteón Belén. Así es, ¿ya has ido al Panteón de Belén? No he ido y no me voy a perder. También los invitamos para que vayan al Panteón de Belén las personas que están en esta onda, porque el Panteón de Belén es característico, es un lugar que tiene muchísimas historias y que de repente sí son creíbles, ¿sí? O sea, la historia del vampiro, del árbol que salió de la estaca del vampiro, la historia del ahorcado, la historia del niño, ¿sí? Que son, al final de cuentas, este tipo de historias se convierten en ¿qué? En leyendas. Así ¿sí? es. Y hablando de leyendas, en días pasados se presentó en el Teatro Galerías lo que es La Dama de Negro. Uy, La Dama de Negro se había presentado también en Acapulco y la calidad de obra de teatro que trae, o sea, es una calidad que sí te da miedo y realmente te gusta. Te atrapa la historia, te atrapa la historia. Así es, yo la llegué a ver en Acapulco, o sea, yo creo que es la misma producción, pero no sé si en esta ocasión le hayan mejorado algo, pero si en Acapulco me gustó, ahora en esta nueva temporada espero que haya sido muy bueno. Pues ya está ahí otra opción más para que vayan este fin de semana. La mayoría de los lugares como bares, antros y todos estos van a estar manejando el concepto de Halloween. Así es, va a haber muchísimas fiestas, ya lo dijimos. Una en la Chupitería, la Maldita, la Bruja, la Masiva, que va a estar en Justo Sierra. También tenemos bares por ahí que va a estar este concepto. Váyanse a la Mascucia, váyanse a la Iberia, váyanse al Organito. Ellos manejan más ya el concepto de Día de Muertos, ¿verdad? Sí, desde el final de cuentas estamos, como les decimos, estamos el día de hoy con un poquito de Halloween, películas de terror y todo este rollo. La próxima semana estaremos hablando también de nuestro respectivo Día de Muertos. Y para aquellos que tienen ganas de hacer algo o salirse un poco de la onda de Halloween, pero también escuchar algo creativo, nos están invitando Artes Escénicas y Literatura de la Cultura UDG a Pura Rima sin Artilugios. O sea, el slam poético que les venía comentando se va a realizar en Casa Vallarta, sobre Vallarta. El número es, bueno, el Centro Cultural Casa Vallarta, a las 8 de la noche, es hoy. Entonces la gente va a tener 3 oportunidades de declamar sus propias poesías y, con ayuda de su voz y su cuerpo, hacer un performance. El público va a decidir el mejor performance y los ganadores tienen premios. Bueno, pues ya saben, otra opción más de oxígeno. También en el estudio Diana, del 3 al 25 de noviembre, se presentarán unas cuantas obras. Primeramente se presenta El Arquitecto y el Emperador, La Isla de los Sueños. Este es del 3 al 25 de noviembre, los sábados y domingos, a las 13 horas, apto para toda la familia. Y del 3 al 25 de noviembre, los sábados y domingos, a las 19 y a las 18 horas, se presenta Suicidios Mínimos también. Para que estén al pendiente, las personas que quieran ir ya saben, ya tienen una opción más. ¿Y de películas qué tenemos? Bueno, de películas para aquellas personas que les gusta también el terror y la emoción, tenemos este fin de semana Silent Hill 2. ¿Te gusta esa película? Ay, no lo sé. Estoy un poco decepcionada porque me gusta el videojuego, pero no me gustó el criterio que manejaron esta ocasión. Dicen que es completamente diferente al juego, ¿verdad? Completamente diferente, pero bueno, o sea, pues ¿qué le hacemos? ¿No? Y otra de las películas de terror, ¿te acuerdas de Freddy Krueger? Lo odio con toda mi alma. Bueno, también se encuentra dentro de los 10 asesinos más famosos de películas de terror. Recuerden que este tipo de uñas largas a manera de navaja. Fíjate que él me sigue dando miedo, no como Chucky, el muñeco diabólico. Ese ya no me da miedo, pero... Yo, bueno, que posiblemente nosotros, conforme vamos creciendo, Chucky ya no nos da miedo, ¿no? Pero los papás, a la fecha, hoy en día, siguen asustando a sus pequeñines con que va a venir Chucky. O el ropa ovejero. Así que, bueno, yo conozco 2-3 personitas que, por cierto, le mando saludos, ¿verdad, Mónica? Que seguido asusta a sus niños, a su niña, perdón, con Chucky. También mis hermanas asustan a mis sobrinos con que va a venir Chucky. Entonces, Chucky sigue siendo un personaje emblemático de las películas de terror. Pues tenemos más eventos. Mañana también tenemos la fiesta previa del Hell and Heaven Metal Fest 2000. Mañana no, nos está diciendo este ángel que se canceló la fiesta, pero bueno, sería una lástima. Y hasta la siguiente semana les estaremos comentando sobre el Maquinaria Fest y va a venir Justice. Entonces vamos a estar muy al pendiente de eso. ¿Y cuál otra película tenemos? Ya te mencioné, El Aro. Tienes 7 días. El Aro no me da miedo. El Aro es una buena película que durante mucho tiempo dio de qué hablar. Recuerden que esta historia en donde se aparece, ven un video y ven, dentro del video ya se aparece en la pantalla una monita de cabello largo. Y entonces reciben la llamada y dicen que tiene 7 días, etcétera, etcétera. Pues ya nos acaban de publicar en nuestra página, aquí con mi amiga, que es la cosa más horrible que he visto. Bueno, ahí yo no sé, pero no se me hace una chica horrible, pero igual cada quien, ya viste tu foto. Sí, ya vieron, métanse al Face de Oxígeno Radio Cusey y ahí está la foto. Híjole, se pasan, ¿eh? Así es. Bueno, y también a mí me daba más miedo la de la profecía, ¿sabes? O la llamada perdida, me dio más miedo. En su tiempo fue buena la del Exorcista. El Exorcista también es muy buena película. Psicosis, El Resplandor, Tiburón, que no es de terror, pero igual te crea ese suspenso, ¿no? Hay muchísimas películas buenas, entonces armen su lista para verla acompañados con amigos, acompañados con pareja o acompañados con quien quieran, pero hagan su lista de películas, porque también tenemos en segundo lugar quedó Thomas Hewitt de La Masacre en Texas. Uy, esas películas de hechos supuestamente reales son las que más miedo dan, ¿no? Son buenísimas. O si se quieren aventar algo como de terror más tenebroso, me permitiré decir que en Discovery Channel está la lista de los asesinos seriales o las parejas asesinas más tenebrosas y macabras. Entonces, son personas que realmente están en la vida real. Parecía que sacadas de una historia de Stephen King o de un cuento, pero son gente realmente loca, ¿no? Sonó un caso muy conocido aquí en México, donde una chica, una señora mató a su esposo y lo hizo tamales. Los vendió en la Ciudad de México. Sí, ese capítulo es muy bueno para... se presentó una serie de mujeres asesinas. ¿Sí? ¿Sí, sí lo viste? Las historias estas son muy buenas, de repente te atrapan, pero también hay que tomar en cuenta, ¿no?, que dan muchas ideas. Así es, no sé, entonces más miedo a los vivos que a los muertos, ¿no crees? Así es, porque si no, aquí dicen que el aro no, que porque llora, dice Mónica. El aro no, porque llora. ¿Lloré mucho de Carla? Digo, a mí te digo una cosa, una película que todavía me causa pesadillas desde mi adolescencia, niñez, adolescencia, es todo lo que tiene que ver con muertos vivientes. ¿Con zombies? Con muertos vivientes. Resulta que en la primaria yo vi película una tras otra, hasta 6 veces al día, La Noche de los Muertos Vivientes. Ah. Hasta que de repente empecé a soñar, y ahorita, aunque yo sé que es un mal sueño, cuando tengo pesadillas, sigo soñando muertos vivientes. Fíjense nada más. Y la película es buena. No, pues yo, la verdad, soy como de hueso frío. Entonces no me da tanto miedo esas cosas. No, la verdad, yo sí tengo que ver una película muy, muy buena de terror para tener miedo. Entonces, igual es no sé, tiene que ser muy, muy de miedo. También tenemos una fiesta mexicana hoy. Al buen estilo de Día de Muertos, va a ser en, bueno, la organiza Yo Soy Guadalajara y va a ser en la Fichera Bar. Para aquellos que no saben, está en Miguel de Cervantes 110 entre La Paz y López Cotilla. Entonces, láncense a bailar música guapachosa y muchos muy buenos, no sé, música guapachosa como la que ponen en el Pare de Subir o en el Sonidero. Porque el otro día fui y 2x1 en cervezas y ya bicicletas. Pero aquí en nuestra fiesta mexicana tenemos la promoción de que si llegas entre 9 y 10, las 2 cervezas por 30 pesos. Entonces, pueden ir. ¿Qué más tenemos? También los invitamos este fin de semana a la Halloween Party. Sábado 27 de octubre a partir de las 7 de la noche, descuento especial para disfrazados. ¿En dónde? En Independencia 360B, casi esquina con Niños Héroes, aquí en la colonia Rancho Blanco, Tlaquepaque, cerca de la Pila Seca, para que vayan. Más cerquita de Cusey. O si tienen ganas de ponerse antreros, los invitamos a Tribeca Distrito Pop, que es el bar que se encuentra en Rubén Darío 1045. Está la fiesta internacional de Halloween. Se va a premiar al mejor disfraz. Y como no vamos a alcanzar a anunciarlo en el siguiente programa, es el 55, ¿cómo se diría? Quinto. Ajá. Sí, sí, sí. Ah, bueno, 55 paseo de todos. No estamos solos. El tema es, no estamos muertos, estamos de pedaleada. ¿Sabes qué es el paseo de todos? No, es muy rápido. El paseo de todos, lo digo rapidito porque nos vamos a canción. Es el primer jueves de cada mes, donde se reúnen la mayor cantidad de ciclistas. Siempre hay un tema al que te tienes que disfrazar y premiar al mejor disfraz. Entonces, este tema es sobre el Día de Muertos. Van a salir del Parque Rojos a las 8:45 y el recorrido es, bueno, no tienen todavía la pista, pero vamos a estar posteándolo en nuestro Facebook. Bien, para que estén pendientes. Y bueno, hablábamos de que esta semana se va a presentar a Madu Marian y Dalila, ¿sí? Para que se vayan también al Teatro Diana a escuchar esta onda africana. Va a estar Amadou y Marian Polila, 31 de octubre a las 9 de la noche. Vamos a escuchar una pieza musical. Así y hablamos es. Ahora de las películas de terror que no nos causa tanto miedo, ¿no? O sea, yo me acuerdo mucho de la noche de Halloween con Scooby-Doo, de Disney, de Bugs Bunny. Entonces también hay películas de Halloween, pero bonitas. Vamos a escuchar esta pieza musical y regresamos aquí en Oxígeno. estamos aquí en Radio Crusade Oxígeno. Así es, y lo que escuchamos es lo que vas a encontrar el 31 de octubre, es el dúo africano Amadou y Marianne Forilla. Así es, entonces si ya sabes lo que tienes que hacer para este fin, es mirar películas, escuchar música de terror, ponerte muy a la onda, ir a fiestas de disfraces o... Bueno, pues también tienes la opción de ponerte a ver películas, de platicar historias de terror toda una noche. Tenemos muchas promociones para en todos los bares por ser noche de disfraces. Bien, y bueno, para las personas que nos están escuchando, no nos queda más que decirles muchísimas gracias. No nos despedimos sin antes a mandarle una gran felicitación a Laura López López, que es maestra de ciencias computacionales de aquí del CUSEI, que mañana cumple años. Laurita, ya sabes que te quiero mucho. Y también un saludo a todos los que están haciendo su servicio social en el módulo del ENE, que nos escuchan siempre. Un saludote para todos ellos. Y también, bueno, nos despedimos nosotros, no sin antes decirles, esta canción que está de fondo, yo creo que algunos sí la van a recordar porque es una película que también, no es de terror, pero también va en relación a Halloween, que se llama Hocus Pocus de Disney, que es Abracadabra. Tres brujitas ahí medio destrampadas, medio locas, pero que es una película que si la ves, te diviertes. Entonces hay que ver esas películas. Sí, es lo que tenemos para este fin de semana. Escucharon Oxígeno por Radio Cusey. Mi nombre es Oscar Rubalcaba, búscame en el Facebook como Oscar Jacobo. Y yo soy Liliana Martínez, búscame como Lili en Rob, en nuestras páginas, ¿no? ¿Cuál es nuestra página, Oscar? Oxígeno, Radio Cusey, FM. Y te quedas con Palitroche aquí en Radio Cusey. Nos vemos el siguiente viernes, pásenla bien, feliz Halloween. Hasta luego.